¡No hay tregua! Saludos a todos, esto es No hay tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Matan Radio Rock y canciones que nos envían al email de esta emisora, info@asaltomatanradiorock.com, todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Leviatán, grupo de heavy metal clásico formado a finales de los 80 en Alicante. Banda asociada a esta emisora. Se codeó en su primera época con los grupos nacionales que pisaron tierras levantinas. Desde su regreso en el 2013, son aplaudidos por su público incondicional que les echaba de menos y por el actual que los descubre. Tras acabar la gira Catarsis, su último álbum hasta la fecha, Leviatán ha dado un giro de tuerca a su trayectoria, incorporando a sus filas a la relevante vocalista María Moes, con la que se da una nueva fuerza a los temas de la banda y se prepara el lanzamiento de nuevo material. Los temas de siempre adquieren un nuevo color y recientemente han decidido meterse al local para crear nuevas composiciones que serán fruto de la experiencia, esfuerzo e ilusión de esta fuerza leviatánica. Escuchamos Insurrección, primer tema nuevo publicado por la banda desde el 2019, una vez que la nueva formación ya está bien compenetrada. Yeah. radio.com. Voy buscando algún camello para pillar las pis. Solo tengo 3 talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Los maestros alemanes de death metal, Nas Black, han lanzado su sombrío tercer sencillo, Las Did the Underground, extraído de su próximo 7º álbum de estudio, Toxic. Presentan un hino inquietante al lado oscuro de las redes sociales, en un mundo en que las producciones impecables determinan la vida cotidiana. La banda aborda el sentimiento de aislamiento y duda, acompañado de sintetizadores explosivos, atronadores riffs y la inconfundible y gutural voz de Askar Goth. Se desarrolla un infierno musical que hace palpable la agitación interna entre la envidia y el odio a uno mismo. Alle anderen reisen die Welt, nur ich nicht. Und alle anderen haben so viel Geld. Nur ich nicht. Und alle haben jemanden zum Reden. Nur ich nicht. Und mir scheint, als kennt hier jeder jeden. Nur ich nicht. Alle anderen sehen so schön und hübsch aus. Nur ich nicht. Jede Nacht gehen sie zum Feiern raus, nur ich nicht. Alle sind so fröhlich und zufrieden, nur ich nicht. Und alle wollen ein Haus und Kinder kriegen, nur ich nicht. Buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. El sencillo En la Nada, de la banda mexicana Ágora, banda de heavy metal progresivo formada en 1996 en la Ciudad de México, fue lanzado en abril de 2010. Luego formó parte del álbum Regresa el Vértigo, que se lanzó en julio de 2011. La canción fue nuevamente producida por Julio Muñoz y destacó por un sonido más metalero y agresivo, con guitarras acústicas oscuras y una batería profunda que recordaba a bandas como Love of God. saltomataradiorock.com. Desde Ubrique, Cádiz, llega Mientras las abejas duermen. Un trío que lleva por bandera un rock psicodélico capaz de poner a todo el público en trance. Manuel, Fernando y Juan son tres amigos de toda la vida que decidieron aunar sus fuerzas en una apuesta por la experimentación y la capacidad de crear atmósferas envolventes. Han lanzado el segundo adelanto de su próximo LP, un sencillo doble que han enviado al main de esta emisora. Y escuchamos Los hijos perdidos de Ulrika. Thank you. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Stan Blue, también desde Alicante, es la segunda banda asociada que te presento. Después de más de 30 años tocando en la mítica banda Cero, Alfonso Peña y José Piqueres deciden dar el paso hacia un estilo más duro. Para ello contaron con Luis Frutos a la guitarra. Buscando músicos por Alicante, fichan a la parte joven de la banda, Jordi Cabrera a la guitarra y coros y Luis Baró al bajo. El nombre de refundación de la banda en 2014 está tomado del carguero Stanbrook, que fue el último barco que zarpó desde el puerto de Alicante el 28 de marzo de 1939, con 2.638 refugiados por la Guerra Civil Española. Lanzaron un año después su álbum debut homónimo, que les llevó a girar por toda la península junto a grandes bandas de la escena e incluso a poder presentarlo en el Leyendas del Rock en su 13ª edición. En 2019 entraron a grabar su segundo LP, pero la pandemia paralizó todo el proceso, haciendo que su salida fuese retrasada hasta el 2023. La muerte no perdona es el título de esa segunda obra, de la que escuchamos Entre Ruinas. Su corte número 10. ¡Hombre! Greenheart es una banda húngara de power death metal melódico conocida por su álbum Hellish Heart en septiembre de 2023. El tema Incendio Forestal, Ignis Fatuus, es el sencillo de este álbum y se lanzó oficialmente el 14 de septiembre de 2023. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Soulfly es una banda brasileña estadounidense de groove metal originaria de Belo Horizonte, Brasil, aunque se encuentra afincada en Phoenix, Arizona. El grupo fue creado por Max Cavalera en 1997. Lanzó la canción No Pain, No Power como parte de su 13th álbum de estudio, Karma, publicado en octubre de 2025. El tema es un himno de thrash metal lleno de energía, descrito como un himno desafiante. Fuerza forjada a través de la lucha, que muestra a la banda en modo de batalla total, crudo y contundente. Automata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Tercera banda asociada, Calumnia. Pablo Zester, voz y guitarra. Julieta Prebrián, guitarra y coros. Mateu Rins, guitarra y coros. Héctor Pardo, bajo y coros. Y Daniel Viñuales, batería. Son un jovencísimo grupo de punk rock en Valdeorfa, Teruel. Aunque apenas superan la mayoría de edad, no han tardado en demostrar su actitud sobre el escenario y el gancho de sus canciones. Alternative Management, tras verlos varias veces en directo, les comunica su decisión de ficharlos al finalizar su actuación en el concurso Pop y Rock, donde se llevaron el premio a la mejor propuesta joven. De esta forma pasó a encargarse de todos los aspectos Daniel Sánchez, que es su manager personal y dirige con sumo cuidado cada uno de sus pasos. Su primer LP de 2024 es Buscando Sueños. Escuchamos Hoy No Es El Puto Día. Tal vez creí que volverías a por mí. Debí pensar que estaba solo. Hay que buscar una manera de salir de este lugar en el que todo sale radiorock.com. El supergrupo de rock progresivo Darwin lanzó su nuevo álbum de estudio Distorted Mirror en septiembre de este año. Escuchamos Cry a River. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Foreign Blues, Ska y Reggae son los estilos que realizan los malagueños habitantes, banda asociada de esta emisora. Temas propios, llenos de letras directas y comprometidas. Además de los temas compuestos y grabados para los discos Golpe de Mesa en 2011 y Poesía y Rock para Derrotados Invencibles de 2022, la banda cuenta con numerosos temas inéditos y versiones grabadas en trabajos de otros artistas y bandas amigas. Acaban de lanzar su disco en directo que contiene temas de sus discos, además de algún que otro que han tocado durante la gira Somos, realizada en 2024 por algunas ciudades del territorio español. La banda se ha involucrado durante años y siempre que es posible participa en diferentes eventos sociales y solidarios que requieren de su colaboración y participación. Empezamos a escuchar Canción Urgente para Gaza del año 2022. Con ella termino y nos volvemos a escuchar el 9 de enero del año que viene. Felices fiestas y año nuevo. Y disfrutad todo lo que podáis. Y os recuerdo que tenéis artículo donde está el podcast y los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomatarrayorock.com, en el menú principal, pinchando en Noticias Rock y clic en No hay tregua. Muchas gracias por la escucha, besos y abrazos. Tierra de Gaza, desierta y fuerte, cabalgan las canciones de guerra y muerte. Gaza, cárcel de arena, tierra asediada, juegan niños por calles ensangrentadas. Dolor, noche y escombro, grito en la plaza, albero palestino, tierra de Gaza. Por las aguas de Gaza mediterránea, la guerra continúa contemporánea. Ese mismo mar que a ti te moja llega hasta mis orillas con su agua roja. Olas en carne viva, caldo que abraza. Golpeas en mis costas, aguas de Gaza. Tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero Gaza lo está mirando. Por el cielo de Gaza ya no hay estrellas. Por el cielo de Gaza ya no hay estrellas, ni lunas, ni esperanzas, ni cosas bellas. Los aviones con su fuego destrozan los corazones. Ya solo llueve plomo sobre tu raza. Ardor, negrura, ardor, hacha, negrura, hachas, cielo de Gaza, cielo de Gaza. Por tierra, mar, thank you. mirando. Por tierra, mar y aire te están matando. Sí, ok. Aprender.